que vimos en el 2014, 2015. Hay que buscar 2015 en Wikipedia, a ver qué dice. Inflación del 37, dólar 15. Claro, yo me olvidé de todo. Bueno, entonces. 9, ¿qué pasa? Ya como la de Bolonia. Ya como Bolonia, ya te tengo la otra cosa. Pero se siente la boloniense. Acabo, pero se siente la boloniense. Pero se siente la boloniense. La reforma del 18 la vimos. Muy bien, ahora. Ahora, vamos a recuperar algunas cuestiones hasta donde podamos hoy, seguiremos recuperando memorias en el, a lo largo de la semana que viene, ¿bien? La semana que viene, esta semana no doy ningún texto ni nada, porque tampoco es claro, vamos a tener... Hoy lo arrancamos, hoy lo hacemos para que tenga mañana. De este grupo, que ya obviamente nos conocemos, pero evidentemente se han superado, digamos. Es la inflación. Bueno. Somos Uva. Bueno, vamos a recuperar algunas cosas rápidamente, así nos... digamos, básicamente esta idea de la recuperación tiene que ver con poder, tomé algunas de las filminas que alguna vez vimos, que tiene que ver para, incluso cruzando las dos materias, no en la misma, como para poder avanzar con algunas cuestiones y de pronto volver a dialogar sobre algunas cosas, pues la verdad ya pasó tiempo, digamos, y nos pasó a todos. Juan. Características del origen de la universidad. ¿Se acuerdan que era corporativa en sus orígenes? ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar y dijimos en el medioevo, ¿no? Y decíamos que el origen tenía que ver con corporaciones de personas que entre ellos se comunicaban y abordaban algún estudio, alguna forma de analizar. La universalidad geográfica y de lengua, esta idea de una lengua universal en el medioevo que tenía que ver con el latín, ¿se acuerdan que les posibilitaba la comunicación? La idea de la diversidad de ciencias y las disciplinas, que no se ceñían, por ejemplo, a una cuestión de titulación, porque en realidad lo que importaba era el saber, digamos, era poder aprender, compartir, discutir sobre algo, pero no existía todavía una cuestión de acreditar el saber para decir yo soy esto en relación a esto, ¿bien? Pero nosotros recuperábamos esos orígenes porque hay algunas cuestiones que siguen siendo muy presentes. Por ejemplo, una de las cuestiones que originaria de la universidad tenía que ver con la autonomía de lo que producía ese conocimiento, o sea, de cómo se elaboraba, ¿no? Y cómo las reglas que se daban internamente en esas corporaciones iniciales eran reglas que se vivían ahí, digamos, exclusivamente allí, y que de pronto también eso le dio una posibilidad de crecimiento en algún caso, y en otro caso también fue objeto de persecución, digamos, porque obviamente ese criterio de autonomía entra en algunos lugares a en algunos, en una conjunción muy fuerte con el pensamiento y con la religiosidad de la época, y en otro caso obviamente entra a discutir el contexto general. Recuerden cuáles son las primeras, Bolonia, que por eso volvemos con lo del, por eso se llama el proyecto de Bolonia, que tenía que ver con la primera universidad europea. Estamos hablando del siglo XII, en donde tenemos las tres primeras, y el siglo XIII, la de Cambridge y Salamanca, que es la primera que nosotros siempre trabajábamos en relación a América Latina, ¿verdad? Porque la primera universidad española que plantea un modelo de organización, un modelo de las características, lo que podemos decir curriculares y demás, las universidades latinoamericanas tomaron el modelo de Salamanca, entonces mayoritariamente, entonces hay en algunos casos fuertemente líneas de continuidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una institución que surge en Europa en la época del medioevo, entre el siglo XII y el siglo XIII. Fíjense que estamos hablando de universidades que aún hoy siguen existiendo. ¿Bien? Aún hoy siguen existiendo. Obviamente, bueno, París ha tenido algunas instancias de cambio. Bueno, están conmemorando los 50 años del famoso mayo del 68, que una de las cuestiones en donde implosiona fuertemente es al interior de la Universidad de París, ¿verdad? Porque bueno, es un movimiento, como saben, juvenil, etcétera, y que en una de las de los ámbitos donde claramente impacta es a nivel de la universidad, y de eso implica también una disgregación espacial de la Universidad de París, un fin y un inicio desde otro lugar. Bien, modelos de Bolonia y modelos de París. Bolonia, participación directa de los estudiantes en el gobierno, en la administración. Recuerden que esto tiene que ver con los orígenes, ¿se acuerdan?, de la corporación. En el caso de París tiene que ver con una fuerte presencia de la Iglesia Católica y una presencia de los docentes, ¿no?, como los administradores, una universidad fuertemente anclada en el claustro docente, mientras Bolonia era como, digamos, de una participación más abierta en un origen. Luego, ahí habíamos puesto que hay una amplia expansión hasta el siglo XIV incluido. En el XV disminuye la influencia de la Iglesia Católica, y eso también hace que algunas universidades se pierdan, digamos, porque justamente, por ejemplo, tomemos algunas presencias iniciales de la Iglesia, por ejemplo en Alemania, en lo que era el territorio alemán, donde se da el primer movimiento de reforma luterana, obviamente aquellos ámbitos que pertenecían a la Iglesia, luego del inicio de esta división, obviamente se resintieron, ¿no? Recuerden que incluso en el territorio alemán en el siglo XVI hasta plantearon las diferencias, digamos, asociadas a territoriales a la religiosidad, y aquellos territorios que pasaron a ser protestantes, los ámbitos que eran, por ejemplo, de la Iglesia Católica quedaron a cargo de quien estaba en el poder. Por lo tanto, si ahí había un inicio de alguna universidad, o pasó en la cuestión de las propiedades generalmente a su poder, y obviamente la forma de dar, etcétera, si es que siguió o en general directamente dejaron de existir. Hacia inicios del siglo XVI había 79 universidades en el territorio europeo, muchas con influencia obviamente de la Iglesia Católica. Los modelos que luego se ven son los mismos. Era el modelo napoleónico, heredero de esta Universidad de París, digamos, en línea de continuidad. Habíamos dicho que era el carácter estatal, pero que tenía una orientación fuertemente en la formación de profesionales. ¿Para qué? Para que sirvieran directamente a conformar la burocracia estatal. O sea, el modelo napoleónico tendía a formar profesionales que fueron a trabajar para el Estado. Por ende, el Estado tenía una participación muy fuerte en la toma de las decisiones de las universidades bajo el modelo napoleónico, en la medida en que eso, digamos, le iba a generar a su vez quienes iban a trabajar para él. En cambio, el humboldtiano, que tiene que ver especialmente otra vez con el espacio alemán, viene con un carácter científico, digamos, tiene otra perspectiva, más orientada a la producción de tesis que den cuenta de un avance en algún tema, en alguna cuestión en particular, producto de una investigación, ¿bien? Entonces, digamos, hay un desarrollo que va también hacia otras profesiones, digo, el tanto el modelo napoleónico como el modelo humboldtiano tiene otra. En el siglo XIX se habla de culturas como modelos universitarios en la medida que hablamos de cultura universitaria, hablamos de una, ya las tradiciones, ¿no?, que esas universidades vienen llevando adelante, tienen tradiciones absolutamente instaladas, ¿bien? El alemán es muy fuerte en la idea, como decíamos, del modelo humboldtiano, muy anclado en la producción científica, ¿no?, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las ciencias exactas, digamos, tiene una fuerte vinculación hacia esa. El francés es recursos humanos para el Estado, por lo tanto, también puede ser en exactas, pero más que nada en todo lo que sería el área de humanas, de ciencias sociales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la administración, con la justicia, con la docencia, todo esto que tiene que ver con el Estado, el modelo francés. Y el británico, que hasta ahora no lo habíamos visto, tiene una cultura fuertemente anclada en el mantenimiento de sus tradiciones, ¿bien? Bueno, los ingleses, digamos, con sus particularidades que tienen que ver justamente con, bueno, tienen universidades que incluso, además de hundir sus raíces en el medioevo o en los inicios de la modernidad, tienen una fuerte competencia interna, digamos, o sea, las universidades británicas se han caracterizado a lo largo de la historia en una fuerte cariz de competencia, ¿no?, en el sentido de plantear las competencias, tiene que ver con las características de las carreras que se daban, lo actualizado o no que se tuviera, la pertenencia con las redes familiares, ¿no? O sea, familias que solo iban a una universidad, digo, en eso de el mantenimiento de tradiciones también, ¿no? De generaciones que fueron exclusivamente a una misma universidad, porque eso tiene que ver con la pertenencia, digamos. Entonces, esta idea del mantenimiento de tradiciones tiene que ver al interior de las universidades, son universidades cuyos cambios son muy lentos e imperceptibles porque son muy arraigados sus principios. No, digamos, si bien se vinculan con el resto de Europa, han seguido una vida propia muy marcada, ¿no?, y muy especial. Y además tiene que ver también con sus vinculaciones a nivel, como decía, de las redes de, a nivel de las familias británicas, a nivel territorial también, ¿no?, en relación a la influencia que tienen en sus regiones y a las tradiciones que obviamente siguen manteniendo. Ustedes saben que incluso, por ejemplo, la cuestión a nivel judicial, fíjense que todavía han logrado sacar algunas cosas en los juicios que tienen que ver con el uso de las pelucas o la toga, pero ustedes, cuando de pronto ven una película o demás, digamos, y dicen, pero no, esto no puede ser, ¿cómo está vete así? Es de ahora, sí, porque hay, digamos, eso que uno ve en una, por ejemplo, lo pongo porque como ejemplo por ahí es más fácil, que hayan visto cualquier película que revele una cuestión judicial en donde uno los ve así y dice, ¿qué hacen? ¿Están defraudando? Deja la peluca en algún lado, toda la cuestión formal. Han ido sacándole algunos usos, por ejemplo, los usa el fiscal porque te remite al Estado y el defensor puede hacerlo, digamos, han ido modificando algunas cuestiones, pero lo cierto es que esta cuestión de la toga y demás tiene que ver también con una idea de autoridad y también de remitirse, ¿no?, a determinados principios que atraviesan el tiempo, digamos, y uno los ve así y dice, ¿es necesario que sea? Bueno, si eso pasa a nivel del Poder Judicial, imaginen la formación de los profesionales que van a ir al Poder Judicial. Obviamente remite a todo esto, ¿bien? Tiene que ver con una tradición y además tiene que ver con culturas de enfrentamiento hasta deportivo, etcétera, etcétera, que también lo tiene. Los Simpsons se ve. Bueno, algunas yankees que también tienen. A eso iba. En realidad, la herencia de competencia entre las universidades norteamericanas también viene de la herencia inglesa, evidentemente. Fíjense que, por ejemplo, se han hecho, en el caso norteamericano, y bueno, en inglés también, pero investigaciones acerca de dónde la clase dirigente de los partidos, Estados Unidos con sus dos sistemas bipartidistas, de dónde provienen mayoritariamente. Seymour Lipset hizo uno de los primeros estudios sobre eso diciendo que cada uno de los partidos, digamos, tenía mayoritariamente una presencia en los, digamos, en las altas jerarquías del partido, los candidatos a gobernador, congresista, etcétera, a determinadas universidades. Y entonces Lipset decía, bueno, ¿qué es lo que está demostrando esto en relación a la formación de los políticos que provienen, lo hizo en la década del 60, 70, determinadas universidades, los temas que se ponen en discusión en esas universidades, la influencia que tienen esas universidades en su territorio, digamos, y era muy marcado esta cuestión, ¿no?, de la vinculación entre universidad y determinados partidos y la formación en algunas líneas, ¿no?, especialmente en los 60 y en los 70, cuando se produce la mayor posibilidad del ingreso de los afrodescendientes, que en definitiva también le cambian la visión a las universidades más tradicionales norteamericanas, ¿no? Si no pensemos, exactamente. O sea, ni más ni menos, y en una formación académica fuertemente sólida. Bueno, el espacio europeo de enseñanza superior, que tiene que ver con esta construcción mega, ustedes saben que Europa entendió que la integración que se daba a nivel del espacio territorial, como lo primero, lo que se genera a partir finalmente de la Unión Europea, esa misma cuestión debía darse, ¿no?, a nivel de las universidades. Y en definitiva lo que ellos plantean, por eso fíjense que hay una primera declaración en la Sorbona y después viene todas estas etapas que viene la declaración de Bolonia, nosotros lo vimos en algunos de los momentos, y que llegaban al 10, que es cuando se inicia el proceso de aplicación del llamado proceso de Bolonia, que tiene que ver con una idea efectivamente de articulación muy fuerte entre las universidades y en todo lo que tiene que ver con los cambios curriculares, la articulación de justamente curricular, porque es clave para poder hacer el reconocimiento, bueno, toda la cuestión, por ejemplo, que fue muy fuerte para ellos en términos de que lo que demandó, que tuvo que ver con las redes informáticas, porque fueron muy necesarias la posibilidad de estar permanentemente comunicados, porque de esa manera, digamos, no es cuestión que vaya con el analítico de cada lugar impreso. O sea, la idea, ¿me entiendes? Pero todo eso generó una construcción de campus virtuales en general para todo, para espacios que empezaban a articular, que obviamente demandó mucho tiempo, ¿no? Porque lo que ya dijimos, puede empezar en una universidad y hacer una carrera entre dos, ¿no? Y en distintos, es más, hasta no necesariamente, obviamente, en el mismo idioma. Por lo tanto, es lógico que si va en el mundo europeo en general de este espacio, va a tener diferentes idiomas. Por lo tanto, es muy probable que su titulación dé cuenta también de eso, ¿no? Pero bueno, debieron hacer cambios muy fuertes, pero también tuvieron que hacer cambios, como alguna vez habíamos señalado, en la cuestión de las características del profesorado o quienes enseñan en las universidades, que fue uno de los puntos, y sigue siendo, uno de los puntos de mayor conflicto y tensión, ¿no? Porque, digamos, adaptar curricularmente los planes fue complejo, pero de pronto hubo como consejos de expertos, lo trabajaron en conjunto, etc. Pero la cuestión es a nivel de quienes dictan, digamos, los parámetros que se colocaron para el dictado de determinadas carreras, por ejemplo, digamos, en algunos centros de investigación o poner a cargo de alguna materia la condición fundamental de tener un doctorado. De pronto había centros que tenían gente altamente reconocida, con mucha producción y demás, pero la titulación del doctorado no estaba. Entonces, digamos, empezar eso le pasó mucho a España. Por eso esta cuestión de ahora que viene esa discusión tiene que ver con haber hecho una implementación bastante rápido de cuestiones que tienen que ver con posgrado para poder dar cuenta de los cambios establecidos, y muchas veces esto ha generado, obviamente, haberlo hecho en un ritmo que de pronto no tuvo un paralelo con la calidad de lo que debía ser dado y cómo debía ser dado. Esto se relaciona con el inicio de los intercambios que empezaron a haber entre... Exactamente, exactamente. Eso para poder nivelar. En realidad, desde el comienzo la idea era el intercambio de estudiantes y docentes, pero la cuestión más fuerte se dio a propósito, exactamente, para poder apuntar a lo que finalmente se pretendía, ¿no? A una pregunta, nosotros en América teníamos el sistema de México, que se inició, pero inicia antes que... Inician antes. Nuestro proceso inició mucho antes. El proceso inició, después se estanca, digamos. Y porque también tiene que ver con otras cuestiones. Me parece que el estancamiento en general en América Latina para poder hacer algunas cuestiones parecidas a esto, y tiene que ver una con lo disímil, que es mucho más disímil. Pero es como que la idea nace en América Latina. Exacto, y después la toma de Europa. Exacto, ¿por qué? Porque para ellos es más fácil, dentro de todo, fue re complejo y sigue siéndolo, pero tienen un espacio con algunas características que pueden acordar, y en el caso de América Latina esto es mucho más complejo. Mira, yo voy a contar una anécdota de uno de los espacios como este de la CRES, la Reunión de Educación Superior, la Conferencia Regional de Educación Superior, que se hizo en Córdoba en el aniversario de la reforma del 18, repito, por lo que voy a decir. Señor, estaba todo un panel, señor que se presenta, estaba en el público, ¿no? Se presenta a quienes habían hablado en el panel y señala que es rector de Universidad X Latinoamericana Privada, ¿no? Y el tema era la problemática actual una de las problemas actuales del gobierno de las universidades. Bueno, les traigo una versión acotada del señor. Señala. Y dice, para mí el principal problema que estamos teniendo acá es esto de que los estudiantes tienen participación en los lo más suave que tuvo fue un silbido que partió de... y aparte uno de los de acá de nuestra universidad le pegó el grito: el centenario de la reforma. Ubicate. Y dentro de todo fueron bastante educados, digamos, porque éramos todos supuestamente gente de la universidad, que no lo habíamos bajado. Pero cuando salió. Y este hombre intentó explicar Lo que obviamente era muy complejo, pero también hay que reconocer una situación y verlo desde su particular perspectiva de una universidad privada de América Latina, no Argentina, que no tiene la tradición de ese centenario reformista, digamos. Y la otra cuestión es, obviamente, esta idea de, digamos, del lugar del poder de la universidad, que en algunas universidades latinoamericanas sigue siendo el ámbito de la formación de los sectores dirigentes y de los de mayores recursos. Bien, ahora, y en algunos, si no recordemos el típico llámeme licenciado, tiene que ver con esta idea de el poder desde una titulación y que no todo el mundo lo tiene o lo tenía. Y por eso uno se reía acá y en realidad lo habían puesto en esto de llámeme licenciado, que tenía que ver con el hecho de decir: usted me tiene que nombrar a mí por el título que tengo, ¿verdad? Y era una cuestión así común, pero eso que fue puesto en una forma de con el chavo, digamos, que tenía que ver con la realidad mexicana, era porque aún con la tradición de la UNAM, por ejemplo, que fue una de las primeras que receta los principios de la reforma universitaria, aún así, no, digamos, la universidad pensada para que distintos sectores de la sociedad puedan concurrir, no es una cuestión común. Nosotros, porque y aún así sigue siendo tenso, pero tenemos 100 años de discutir con etapas muy diversas, pero con una tradición, digamos, de apertura, por lo menos de poner en discusión hace 100 años un proceso de democratización, que obviamente tuvo etapas, se quebró, los golpes militares se hicieron para atrás, siempre, todos los avances democratizadores. Pero también lo real es que eso no lo vive América Latina toda. Entonces, si una universidad chilena, estas universidades privadas mexicanas, ni qué decir de algunos lugares, por ejemplo, Colombia, Ecuador, que son algunos ámbitos, ciudades súper tradicionales, donde solo concurre determinado sector de la sociedad, que no pasa exclusivamente por una cuestión económica, porque muchos de ellos ofrecen beca, digamos, tienen un sistema de incorporación, sino por una cuestión que también tiene que ver con lo cultural, de si puedo ir a la universidad. Si tengo derecho a ir a la universidad, si voy a poder entrar. Exacto. Y si a mí y mi origen social me garpe en la universidad o no. Exacto, bueno. Y ese tema, que nosotros ya lo vimos, alguna vez lo hemos discutido aquí. A ver, de pronto nosotros tenemos nosotros en el ámbito de nuestro país, tenemos, aún con las idas y vueltas, posibilidades de ponerlo en discusión, digamos. Y eso indudablemente tiene que ver porque hace 100 años hubo un quiebre. Ahora, en el resto o en algunos países y en algunas universidades, esta expresión de este hombre, que había venido al centenario de la reforma universitaria, quedaba como diciendo, alguien que le pase el manifiesto, que sea, digamos, no te pido que le baje los tomos de la historia de la universidad, bajar el manifiesto y empieza. Lo que desconoce, y también tiene que ver con las prácticas, la derecha de determinado país que tiene esas prácticas que están instaladas culturalmente. Y eso es lo que decíamos recién, si hay alguien que pertenece de pronto a otro sector social, si se puede poner a pensar si tiene derecho a ingresar en la universidad. Lo que dijo ese hombre era genuino. Uno puede cuestionar, evidentemente, desde nosotros también lo podemos cuestionar. Porque estamos en la Argentina, estábamos en Córdoba, estábamos todos, éramos Diodoro Roca. Pero, digamos, no es lo general. Entonces, cuando nosotros vayamos también a esas políticas comparadas y uno imagine que 100 años atrás nosotros hicimos un inicio de un quiebre, Y bueno, ese discurso de ese hombre, esa pregunta de ese hombre, esa afirmación, mejor dicho, de ese hombre, da por tierra lo que uno cree, que digamos que hay cuestiones que la reforma hizo y que como las hizo acá, están instaladas en América Latina. Y hay un principio de obviamente, de irradiar estos principios, pero no significa que estén plenamente instalados. ¿Sí? Yo recuerdo una graduada de acá de esta facultad que fue a hacer un trabajo a Chile y en encuentros laborales, ella fue por un mes a hacer un trabajo de consultas y asesorías, y la mayoría primero eran hombres, digamos en los mismos puestos jerárquicos que ella fue enviada desde acá hacia Chile. Y la segunda fue el hecho de preguntarle dónde se había formado. Bueno, ella fue tuvo toda la formación estatal, ¿no? Completamente de educación pública total. Y dice que una le dijo, veo como que se le rió y le dijo, pero no puede ser. Digamos, o sea, no daba crédito que le hubieran mandado a una mujer, que hubieran mandado a una mujer formada en una educación pública y que además no perteneciera y su familia. Mi papá era almacenero, le digo que de verdad, de hecho hasta hace poco lo era. ¿Qué es un alma? Digamos, una cosa así era impensable. Dice que la miraban con casi horror, digamos, porque esto fue hace 3, 4 años atrás, y ella fue con una visión, digamos, de trabajo, le fue bien en el trabajo, todo perfecto, pero decía que era muy complejo para los otros, especialmente para todos ellos con su formación. Su formación hacía a su pertenencia social. O sea, había podido acceder a esa formación porque pertenecía a determinado sector que pudo pagar la universidad. Punto, digamos. Y eso no le entraba en una situación de que además habían ido todas a instituciones privadas toda la vida, digamos, generalmente de alta. Exactamente, con lo cual, claro, esta le decía que había ido a la 31, a la... Era como de... Bueno, decía... Claro, entonces era mujer, era de todo, fue un combo explosivo. Bueno, ahora, las declaraciones, ¿se acuerdan que en su momento las habíamos visto? No las vamos a ver. Lo único que vamos a mencionar, nosotros las vimos todas y las deben tener en algún lado, sí. Lo cierto es que la primera, que es la que inicia este proceso, me parecía siempre recordar esto. Europa, no deberíamos referirnos al euro, los bancos, la economía, sino pensar en una Europa de conocimientos. Esta idea de la sociedad del conocimiento, que es muy fuerte desde la perspectiva de la UNESCO, y que obviamente toma el espacio europeo de educación superior. Las universidades se originaron en Europa hace 3/4 de milenio. En aquellos tiempos, los estudiantes y los académicos solían circular libremente y difundían con rapidez sus conocimientos por todo el continente. Esto que pusimos en la primera de las cuestiones de cómo eran las universidades, ellos recuperan exactamente ese espíritu, y desde ese espíritu original, digamos, de las universidades que se vinculaban, que no estaban ancladas exclusivamente a un lugar o a una tradición única, se inicia esto. La segunda, el proceso se inicia con Bolonia, vuelven sobre este concepto de Europa del conocimiento, o sea, la idea de un espacio territorial que forma conocimiento. Es muy fuerte esto. Y que es un factor insustituible para el desarrollo social humano, para el enriquecimiento de la ciudadanía europea, capaz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos, reforzar la conciencia de valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común. O sea, hay una reivindicación de principio, digamos, de este es un espacio amplio, pero al interior somos distintos de cualquier otro. ¿Bien? Y lo que se tiene que hacer es una valoración más fuerte hacia el espacio europeo. Sí. Por ahí la pifio, porque fue hace un tiempo que no lo diste esto, pero en la de Viena, en la última, la del 2010, viene medio como a coronar esto, pero es decir, se toma esto conceptualmente, pero como instrumento del sistema capitalista. ¿No? Totalmente, así exactamente. Era. Así es. Exactamente. Que la lógica viene especialmente, no tanto lo de los valores compartidos, sino que tiene que ver con esto de la formación de aquellas áreas que eran necesarias, porque Europa necesitaba para fortalecer su puesto. Había dos cuestiones ahí. Una era esa, efectivamente, y la otra era, que ya había empezado en algunas declaraciones medio tímidamente, ¿qué pasaba con el rol de los migrantes, digamos? O sea, la gente que va, que no pertenece a Europa y que de pronto, claro, circula también. ¿Se acuerdan que habían dicho que, bueno, eso era una cuestión que tenían que empezar a trabajarla también? Porque estaban hablando de un espacio, digamos, especialmente de las universidades de muchísimos años, siglos, etc. Y era una sociedad que se les estaba cambiando, pero ya hace rato que está cambiando. Lo que sucede es que obviamente la universidad no puede ser ajena a eso, ¿no? Mirá en Francia nomás, que digamos, por ahí una de las que ha vivido hace más tiempo una sociedad que ha ido cambiando fuertemente, ¿no? Bueno, Alemania también. Y acá también es como que pone como que acá hay que enriquecer la ciudadanía europea a través del conocimiento y demás, y dejar el tema del euro y eso, pero después uno de bien hace como que el conocimiento tiene que estar al servicio de la economía y el mercantil. Está claro. Que en realidad lo que hacen es volver a definir los principios de lo que fue el inicio de lo que fue la Unión Europea. Porque en realidad la comunidad europea inicial se empieza con una variable económica, con la comunidad del carbón y del acero entre Alemania, Francia, y después se van incorporando el resto. El libre transporte de... Exactamente, o sea, hay una perspectiva que empezó siendo económica, que después terminó ampliándose porque era la forma, digamos, de poder consolidarse, también consolidarse, marcar una presencia fuerte por ahí frente a Estados Unidos, en su momento, cuando se inicia frente a la Unión Soviética, y luego, y hoy, ya no es obviamente... Ya la Unión Soviética no existe, y esas y algunas de esas repúblicas han venido a ser parte de... y la otra cuestión es el hecho de qué hacemos con los gloriosos hermanos asiáticos, digamos. O sea, de que no son muy hermanos. Porque básicamente la presencia de los capitales chinos, etcétera, le ha cambiado la perspectiva... también a esto, y a propósito de declararlo así para que digamos que lo económico sea, que las universidades sirvan para fortalecer los estudios, las investigaciones y demás de los capitales propiamente europeos, también tienen que ver con marcar el territorio en relación a la competencia capitalista y en relación, en el caso puntual de los últimos tiempos, que China, digamos. Hoy no es tanto Estados Unidos con el espacio europeo, sino es China, digamos, es China con el mundo en general. Pero no es solo con Europa, pero obviamente ellos intentan fortalecerse frente también a las situaciones particulares que han vivido, la cuestión de las migraciones, que incluso en los años en que se planteaban en estas declaraciones, habían empezado, pero en estos últimos años, del 2010 para acá, han sido todavía mucho, mucho más, y plantean una idea especial de qué hacer con las personas que están en su territorio, ¿no? Pero que 2x3 tenemos este problema que emerge, por ejemplo, con donde si hay países o no que les van a dar la posibilidad de desembarcar algunas de las barcas con las que llegan refugiados, ¿no? La gran discusión hace un mes entre Italia, que se niega, y finalmente España y puntualmente parte de Barcelona definen una vez, cuando aparece el segundo, y como no, O sea, una cuestión humanitaria en un punto, pero no para siempre, digamos. No es que esta es la entrada de Europa por acá, porque te dejamos entrar una vez. Entonces, digo, también es muy interesante todas las declaraciones, la apertura y demás, pero también están viviendo una realidad social que las está interpelando, que tiene que ver con la presencia de inmigrantes, que obviamente no tienen ninguna intencionalidad de que esa inmigración sea pasajera. En realidad su intencionalidad es quedarse ahí y si pueden traer a lo que todavía parte de la familia no ha llegado. Entonces, digamos, y esa problemática obviamente está instalada, ¿no? Y las universidades también están dando cuenta en términos no solo de la pertenencia y demás, sino básicamente de lo que tiene que ver con la problemática social que tienen que trabajar, ¿no? Y que no pueden ser ajenas. A mí me da la sensación que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se debe una especie de perdón social, en donde después de 20 y pico de años, en la declaración de Bolonia es cuando empieza a decir, bueno, trabajemos un poquito juntos, olvidemos lo que pasó. Ahí es cuando las universidades toman un rol protagonista. Hasta ese momento estaba todo desgregado. Claro. Estaba todo desgregado. Desde ese lugar empezaron a tomar otro rol. Exacto. Tensaron al interior cada una, claro. Porque obviamente los parámetros no eran los mismos y por eso se entraron a matar. Pero, digamos, también permitió, a ver, por esto, digamos, tiene como dos planos muy fuertes. El que llega al final y claramente estaba pensado era la cuestión económica también, en formar profesionales para mejorar la economía de ese espacio. Eso está claro. Pero el otro, digamos, más allá de los títulos y todo, que obviamente está y forma parte de lo que hace una universidad, tiene que ver con esto de la ciudadanía europea. Claro. Tiene que ver con la construcción de la ciudadanía europea. Porque, de hecho, digamos, es un ciudadano de España que va por el resto, es un ciudadano de Europa que nació en España, digamos, y que puede transitar por todo el espacio europeo, ¿bien? Pero ya sabemos también que al interior, y no es casual que haya dicho España, al interior de estos países, por ejemplo España, tienen diferencias tan fuertes y significativas, ¿no? Que el año pasado lo de con Barcelona, Cataluña en general, si fuera por ellos ya estarían gran parte de ellos separados, este domingo creo que hubo una manifestación que los mozos no podían frenar entre los que hablan del idioma español como necesario, somos españoles y hablemos español, y la manifestación pro independencia y fuera el español de todas las carteles, de todas las cuestiones, estamos hablando de hace 4 días. O sea, ahora, eso también se da al interior de las universidades, porque obviamente también tiene que ver con el plano de la discusión, que es sobre la formación de la ciudadanía. Entonces hay una formación de la ciudadanía europea, una construcción de futuros profesionales que sirvan al espacio europeo, ¿no? Claro. Y obviamente todo lo que tiene que ver directamente con la enseñanza universitaria, que es lógico, es lo que debe hacer la universidad. Intentar una cultura común europea. Pero europea. Y eso claro. Está claro en las declaraciones, digamos. Mucha apertura, mucha posibilidad adentro. Sí. Todo al interior de ellos para. Pero bueno, también es un mecanismo de defensa la integración. Claro. O sea, la integración tiene que ser vista, por un lado, como una posibilidad de acordar, etcétera, pero también es de defenderse del otro. A ver. Un pensar alguna situación parecida acá, primero en espacios de integración que están todos detonados, los nuestros en América Latina. Sí. Si yo les digo qué es hoy el Mercosur, ¿me entienden? ¿Y se acuerdan que habíamos visto algunos procesos iniciales que de hecho todo existen, vinculado al Mercosur? Siguen todo en esto, porque tenía que ver con eso. Y hoy la verdad hay algunos acuerdos, por ejemplo, con Brasil, que se ha avanzado notoriamente en algunas políticas de reconocimiento de títulos, de hacerlo más ágil, etcétera. Eso es verdad. Pero a ver, lo que quiero decir es que el espacio de integración más general se ha perdido, lo que ha vuelto son las relaciones bilaterales, digo, o sea, puede plantearse nuevamente, digamos, el reconocimiento de títulos, algunos intercambios de estudiantes y demás, pero obviamente no es más allá de eso, porque evidentemente es un proceso frisado. Frisado, porque, bueno, pero ahí vamos. Una cuestión es la posibilidad de pensar la integración desde la derecha a la izquierda, donde se esté, en América Latina, y otra es en Europa, donde están derechas e izquierdas, si vamos al caso, en los países que integran el espacio europeo, pero hay determinadas líneas que tienen que ver con cerrarse también o lo que fuera, que se mantienen. Obviamente, por ejemplo, la política inmigratoria, la cuestión los gobiernos de derecha son los más cerrados en no admitir con ningún tipo de vinculación o posibilidad de que llegue gente, etcétera, etcétera. Pero en el caso de, pero ya ahí ver, por ejemplo, en España con Pedro Sánchez, con la cuestión esta de los inmigrantes, al primero sí y al segundo no. Entonces estamos hablando de un gobierno amplio, o por lo menos diferente al que estaba antes, eso seguro. Entonces, también es real que todo va bien hasta que aprieta el zapato. Y se está apretando. En Alemania ya recibió tanto. Que ya tampoco, claro. No, no. Hay otra problemática. Alemania recibió todos los formados académicamente. No, Alemania sí hizo un ingreso de todos. Fue la primera que aceptó refugiados de la guerra, todos formados por en el más alto nivel y que estaban dispuestos a trabajar por un dólar. Por sus condiciones. Y después empezó a hacer algunas otras experiencias. También puso condiciones, porque si no tienen el mercado, tienen que volver. Exacto, o sea, están en un mundo. Ya no los quiere, no los reconoce, entonces ponen sistemas para que se lo metan cada en la vez y que se vayan. Más. En un mundo que es un infierno y ves el otro que es un mundo de primera y. Claro, es pero lógico, nadie quiere, digamos, es. Nadie quiere estar en Europa, ellos quisieran estar en su país. No, claro, pero el tema es no poder, y el problema es que ese no poder se prolonga en el tiempo. O sea, que las situaciones que dieron origen a su salida nunca terminaron como para poder decir, bueno, estoy aquí, me formé y me vuelvo porque la verdad ahora voy a estar mejor. Bueno. Evidentemente me van a quedar temas para compartir con ustedes y el video de la semana que viene y bueno, vamos a trabajar, vamos a cerrar lo de Europa y vamos a ver lo de América Latina y algunas cuestiones que tenemos que recuperar para hacer, ¿bien? Bueno, nos vemos el jueves. Yo no lo sé subir al campo, digamos, no tengo habilitado todavía el campo. Estaba el Diego acá abajo.